recuerdo que decías que era mi amiga. Por eso no comprendo, no puedo entender. Pero si te arrepientes, aquí estaré presente para darte mi amor y darte mi amor.